pretendo es poderte amar. Niña, niña, niña caprichosa, nunca sabes lo que quieres, no sabes amar. Caprichosa, mi corazón hoy te llama y no puede esperar.